Bienvenidos amigos y amigas de Farco. El diputado nacional del Frente Amplio Progresista, Víctor De Llenaro, estuvo en Neuquén Capital en el marco del plenario que este Frente hizo en esta ciudad para además poner en funciones a la nueva conducción del Partido Provincial Unión de los Neuquinos. Hablamos con él sobre el proyecto que se debate en el Senado sobre la recuperación del control de la empresa YPF en manos del Estado. Cree que es un paso muy importante. Dijo además que hay que avanzar en todo el conjunto de la empresa. Estatizarla definitivamente. Lo escuchamos. Para nosotros es un paso muy importante, es un avance, uh-huh. Y ojalá podamos aportarle las propuestas que estamos estudiando y analizando. Creo que el informe que manda la presidenta a la Cámara en su fundamento explica por qué la expropiación y 5 veces usa la palabra depredadora. Política depredadora de Repsol. Esto es una declaración muy importante. Nosotros queremos que sea una empresa estatal, en serio, y por eso nos parece que hay que ir por la recuperación de todas las acciones, no solo la de Repsol, sino también las de Eskenazi, las del que han sido compradas con los dividendos de YPF, uh-huh. O sea, con las propiedades nuestras. Segundo, hay que avanzar en qué se va a pagar. No hay que pagar de más. Acá, ¿qué tiene la empresa Repsol en la Argentina? Si los recursos o los pozos o las reservas que aún quedaron son propiedad nuestra, no son propiedad de Repsol. Uh-huh. Y por último, creo que hay que democratizarla, hay que socializar la empresa. Tiene que ser conducida por las provincias, en una empresa federal, participación federal, pero también de los trabajadores. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, para Farco Satelital, Marcelo Pascucio.